de todos ustedes. Esta es la banda. Esto es El Desquite. En el Guiro, Rulo. Bongo, Pablo. En las congas, Ezequiel. Chapa que chapa, chapita. Timbales. Y que se escuche en todo el país. Gerardo Reynoso. En el bajo. Puntea y puntera. Tato. Teclados del Desquite. Que lo parió. ¿Cómo suena ese teclado? Acordeón. Adrián Reynoso. Fernando, y le decimos gracias. La voz líder del Desquite, Alejandro Frutos. A ver, las chicas, ¿cómo dicen? Alejandro, Alejandro. Y para todas las chicas, esto es Cara a Cara, el de...